quiero verte llorar. No importa que te hayan hecho, sé que no tengo derecho de tu dolor criticar. Si te ofendieron, perdona. Si te engañaron, olvida. Mejor disfruta la vida. Un nuevo día se asoma. Ofendieron, perdona. Si te engañaron, olvida. Mejor disfruta la vida. Un nuevo día se asoma. Ve lo que la vida te ofrece. Y tus dolores.